En un costado del alma, donde los ojos esperan, amarillentos de olvido, sin lunas ni primaveras, yo he visto pasar la vida sin que nadie se dé cuenta. Niños que cruzan la infancia, trabajando por monedas, arlequines rezagados, luchando vergüenza ajena, eternos malabaristas, angelitos de miseria. Le quitan al campesino su fe, su estirpe y sus tierras, herida de alambre sangra la madre naturaleza, llora esa injusticia el monte, Pachamama, qué tristeza. En un costado del alma, donde los jueces no llegan, viven los hombres que luchan sin más poder que su estrella. Esos cristos sin iglesia, les canto esta chacarera. Sobre la tarde se pierde una canción navideña, y el alcohol de la ignorancia lleva en sus manos violencia. Así el águila de arriba siempre controla sus presas. La ley de los olvidados nos escribe en la gran fiesta, porque entre puertas selladas deje lobo su madeja, y en el rebaño del pueblo siempre quedan las promesas. Vino Jesús a nacer en un establo cualquiera, como buscándole un sol al árbol de la vergüenza, trayendo para los pobres la bendición que hoy les niegan. En un costado del alma, donde los jueces no llegan, viven los hombres que luchan sin más poder que su estrella. Jesús Cristo sin iglesia, les canto esta chacarera.